Buen día, chicas. ¿Cómo andan? Qué lindo volver a Villanos. Hacía tiempo ya que no aparecía por acá. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias por el espacio. El U Movimiento cumple un año. Es la primera vez que venimos a los medios a hablar de U. Sí. Porque es un evento muy under. En realidad, después les voy a pasar la página para que entren en la página y para que chusmeen ahí todas las actividades de arte local que desarrollamos durante un año, una edición por mes. Y es una alegría enorme porque la verdad que es toda autogestión, es mucho amor crear este espacio, un espacio de libre creación donde el artista local excluido de lo que es toda la industria cultural, no solo de Villa Carlos Paz, pero bueno, a nivel mundial, digamos, siempre se escucha lo mismo, siempre se ve lo mismo. Entonces, siempre tuve en mi vida el deseo de esos eventos que se hacían en los 90, que eran como multiculturales, donde había bandas, donde había muralistas, donde había alguien pasando música y expresiones de arte diversas. Hay algo muy puntual de Lu, que es el arte en movimiento. Entonces desarrollamos siempre en el espacio U como los artistas desarrollan, crean en vivo su arte, ¿no? Entonces han pasado distintas cosas como pintura en vivo, mural en vivo. No sé, ahora son tantas cosas. Pero bueno, expo, todo lo que uno no... Yo soy malabarista, 2 décadas de malabarista, y a veces me quiero presentar y los boliches, por lo menos, y las cervecerías de Carlos Paz no te quieren pagar nada. Y yo, es mi arte y soy feliz en hacerla y la hago gratis por disfrutar, pero sí... Vivimos de eso, ¿no? Los artistas. Y a veces tenemos 1, 2, 3, 4 ramas de arte para vivir. Entonces, tener ese espacio donde seamos, nos autoapoyemos. Mi idea siempre es gestionar el artista y levantarlo y exponerlo a la sociedad. El U está abierto para toda la gente. No excluye, incluye a todos, a todes. Porque está toda esa arte que está ahí para que la gente vea, disfrute y vea todo el lado B del arte en Carlos Paz. Y hay cosas increíbles, hay artistas, bueno, no voy a empezar a nombrar, pero no sé, hay muralistas de un nivel en Carlos Paz, hay, bueno, todo lo que es gráfica, fanzines, pero a un nivel realmente que eso no puede estar escondido, eso no puede estar solamente en eventos específicos, digamos, el U quiere, quiere como expandir todo eso, ¿no? Todo lo que es la creación, la libre creación, creo que realmente el arte lo veo como salida en este sistema, una salida hermosa. Porque todo lo que es arte y creación es como original del humano y creo que tenemos que volver a los orígenes para nada, para una mejor y pura vida. Exacto. Te escuchaba, André, y digo, y si tuviéramos que volver un año atrás, sí, porque estamos celebrando un año del Ju Movimiento, ¿qué pensabas vos que iba a ser? ¿Y qué terminó siendo, no? En este año, digo, pensando en esto que decís, ¿no? Me interesa primero integrar distintas artes, digo, que la gente vaya y pueda ver una diversidad de cosas, ¿sí? Digamos, que se convocan en ese día, en esa vez al mes que se vino haciendo los encuentros. Pero, ¿en qué estabas el año pasado? De lo que imaginaste y que, bueno... ¿y de la cabeza estaba loca, loca, empecinada, muy testaruda soy con mis sueños, así que en realidad el U en 2019 tuvimos la idea con un par que es el Antonio Pinoza, el Hernán Fogliato, el CAR y el GOTA, éramos un par, que teníamos ganas de hacer el Un Movimiento. Y hubieron tres ediciones fantásticas, realmente. Y después vino la pandemia. Y bueno, como el trabajo en colectivo es difícil para todos, porque la verdad que uno aprender de no ponerse en primer lugar y sí, el colectivo es difícil, no es fácil. Para mí no es fácil tampoco, es algo que venimos aprendiendo. Hace un año atrás quise retomar el U, porque, como les dije, es un sueño mío de hace mucho tiempo. Que exista un lugar en Carlos Paz donde puedas ir y te sientas cómodo y que te nutras de cosas hermosas con un ambiente súper, súper... Nada, alevoso es realmente la energía de Lu. Y nada, testarudez fue hace un año. Dije, bueno, ya fue, lo voy a hacer. Y bueno, hasta el día de hoy hay gente, el otro día le comenté a un amigo, me dice, ¿estás loca? ¿Seguís con eso sola? ¿Estás? Sí, pero tengo unos aliados fantásticos también. Hay gente que me está súper apoyando. El Leo Cés en esta edición me está dando una super mano. El Quito... Micelar, bueno, la Anto de los fanzines también estuvo muy presente, Lucio, Santos, bueno, el Jerel, Maximiliano, Maturano, bueno, hay mucha gente que son mis aliados, que yo no tengo auto, así que tengo que ir a buscar la birra, le pido a TAC, me ayude, y bueno, hay gente que de corazón, bueno, por ejemplo, la Luba Luati viene en esta edición y viene de corazón, no sé, es fantástico lo que hace, hace unas proyecciones muy, muy zarpadas, retro, psicodélicas, y las va armando en el momento, así que eso representa mucho Lu. Bueno, viene la Juli Rivarola, que es una diosa, que yo a mí me tiembla todo cuando la escucho y no puedo creer que va a sonar mañana en Lu, es una alegría enorme. Entonces me empeciné, pero como yo tengo muy claro la meta de Lu, que más allá de que sea un espacio de disfrute y de exposición del arte, under, como las performances, ¿no? Las performances no tienen donde, no sé, que te contrate un boliche y que te negre y porque la verdad que te pagan re mal y te tratan re mal. Bueno, el U está para como abrazar a ese artista, que sea un espacio de apoyo en todos los sentidos, ¿no? Y también la meta que pensaba hace un año y que vamos acercándonos es que exista en un futuro muy próximo una... Ya empezamos en realidad con Casa de Piedra, con el Festival Feminista, con el Festifem Tanti. ¿Qué pasa? Yo pensaba no solamente armar ese ambiente, esa cosa que es el U, pero queremos llegar... La idea del U, por eso les invito a ir a la página para que vean dónde es la DIRE y todo eso. No es la idea de que se llene, que me haga rica y que... No, no es nada de eso. En realidad, lo que deseo es que exista... en un futuro muy próximo, un intercambio a nivel, no sé, planetario, con todos los movimientos autogestivos que hay. Yo creo que hay que armar una red, porque hay mucha gente. Tras las sierras hay un montón de movidas, Córdoba está llena de movidas por todos los lados, de un montón de gente que está haciendo esto, que está promoviendo el arte local under. Y me parece que es la salida. Tenemos que armar esa red. Y bueno, la idea es esa, de que vayan artistas de acá para allá, de allá para acá, y que, bueno, y que eso suceda. Y yo sé que va a suceder, así que nada. Ese amor, ese sueño, es un gran sueño, en realidad. André, en esto que planteabas de cómo se da ese punto de encuentro, cómo se empiezan a dar, a tejer esas redes... Lo contaba un poco en el proceso de organización, cómo fue creciendo y las alianzas que se fueron gestando en estos años, desde las primeras ediciones prepandemia y luego en este año, desde el 2022, en que son dos ediciones continuas, una por mes. Quería preguntarte el después de Lu. o sea, ¿qué sucede entre quienes están participando por primera vez como público, como espectadores, pero también entre los encuentreres ahí que de artistas con muy diversos que están participando? ¿Qué pasa? ¿Qué se vive después? Que nos puedas contar un poco esa mística también. Claro, eso. Yo soy re fantasiosa, ¿viste? Como que... No sé, pasan muchas cosas. Han pasado muchas veces de artistas que pasaron por el U. No voy a citar porque voy a aparecer. No, pero ellos saben, ellos saben que han pasado por el U y al pasar por el U después es como que se les abrió un camino. Eso es muy loco y sucede mucho en el U. Yo creo que tiene que ver como la respuesta esa a ese amor, ¿no? De hacer el U. Parece que hay mucho amor ahí y creo que todos los que pasan el U, bueno, después del U estoy hecha bosta a limpiar, pero digamos, el sentimiento es grandioso de poder hacerlo. Y la respuesta, no sé, han pasado cosas muy hermosas, como bandas de Córdoba que vienes acá puntualmente a tocar, ¿no? Odios Compartidos fue una banda que tocó ahora en la última edición y bueno, el cantante, nada, está en Las Pelotas y en diciembre no tocaba en Las Pelotas y el primer lugar donde me hablaron los chicos para tocar, ya que no tocaban Las Pelotas, era en el U. Entonces esas cosas, no sé, es un montón, es un montón que se esté reconociendo el movimiento como algo serio, porque lo es, no es una hippieada, no es, está todo muy bien planeado, está todo muy bien pensado, es puro aprendizaje en realidad, fue mucho lo que he aprendido sobre gestión y sobre relaciones humanas, ¿no? Estoy totalmente en contacto con artistas y con público, aprendiendo, enseñando de cómo podemos comunicarnos bien, cómo podemos... Yo ahora ya estoy recanchera con la organización. Es todo muy random igual. Yo las historias, los fit, todo, estoy aprendiendo porque la verdad que detestaba esa parte. Pero bueno, me tuve que poner... redes sociales. Claro, ahora, por ejemplo, el sonido. Me estoy haciendo cargo del sonido y es como... estoy aprendiendo de todo. Y aprendiendo... con personas, cómo hacerlo, cómo hacerlo, digamos, no hay problemas, todo hay soluciones, hay que ver la forma más amorosa, entonces eso es puro aprendizaje, la comunicación es importantísima en la autogestión, para que uno pueda lograr hacerlo, ¿no? Entonces me queda mucho eso, es como lo más fuerte que me queda del U, es como lo que vengo aprendiendo, porque también tuve experiencias que no fueron tan buenas, de gente que creía que sí y que no, y está todo bien porque no es que, yo soy la maestra y sé de todo esto cómo funciona. No, yo vengo aprendiendo y estoy abierta a eso, estoy abierta a aprender cada vez más cómo hacer esta movida, ¿no? Trátase de gente y quien trabaja con gente sabe muy bien que es todo un aprendizaje. Sí. En esto que planteabas, ¿no? Bueno, se da un aprendizaje, un intercambio entre creadores, creadoras que van aportando al espacio en cada una de sus ediciones. ¿Qué pasa con, no sé si es la definición, pero es la palabra que me surge ahora, los públicos, ¿no? Quienes participan y que quizás no tienen una intervención, una propuesta musical concreta. ¿Nos vamos formando, nos vamos transformando en esos espacios? ¿Cómo lo ves en este recorrido de 12 ediciones continuas, claro, que hubo? Es muy hermosa tu pregunta porque es la esencia, ¿no? Yo ahora abrí convocatoria, por ejemplo, para artistas. La gente tiene un poco de timidez así de mandar, pero manden. La idea es que sea original, ¿no? Eso es muy U, lo original y auténtico. Digamos, el U no hace feria, porque el artesano tiene lugares donde exponer su trabajo. No quiero entrar en esa parte capitalista de alquilar puestos. Acá no es por ahí, es porque venga y sea libre. Crea, pero todo lo que puedas en el U. Todos los otros lados que te van como, presentate, yo como malabarista, bueno, presentate acá y mirá que tenés un metro cuadrado para malabarista. Bueno, viste, como que ahí no, en el U está todo libre. Y todo libre, pero siempre yo siempre digo, es súper inclusivo, pero siempre respetando al otro. Esa es la base fundamental, uh-huh. ¿No? Actitud amorosa y todo eso. Y me ha pasado, por ejemplo, de gente que iba a Lu y que yo sabía, hay una chica, la Elena Amarilla, que ella venía a Lu, y yo sabía que escribía cosas bellísimas, y le propuse, le dije, bueno, dale, te quiero gestionar, quiero que vengas a Lu, porque es muy lindo lo que haces, y me dijo que no, que era tímida, qué sé yo. Y el otro día vino con una idea fantástica. Ah, voy a abordar en vivo mis poesías, ¿entendés? Entonces yo creo que el Gu es como inspirar, el que hace arte de desarrollar cosas inéditas, auténticas en el Gu. Así que nada, es hermoso ese proceso. Del público cuando se anima a venir y exponer también. El público es hermoso de Lu, un aplauso, la verdad que son lo más, porque son muy pacientes, a veces me quedo sin birra y no pasa nada, a veces, viste, lo que autocaestión es puro riesgo, pero nada, un aplauso realmente al público de Lu, que son muy hermosos. Quienes nos están escuchando en la radio en este momento no pueden ver el rostro de Andrea, pero hay momentos donde sonríe de oreja a oreja, se le ilumina la cara recordando, sí, imagino, escenas, fotos que van apareciendo, sí, de estas dos ediciones de Lu Movimiento. Tal cual. Tengo recuerdos de abrazos muy fuertes en el Lu, como que hay ese ambiente. Es muy hermoso. Tienen que conocer. Los que nunca fueron, tienen que ir a chequear. Claro, vivirlo. Vivirlo, sí, sentirlo. Uh-huh. Sí. Pensaba en esto que decías, bueno, de un espacio que va animando, vos misma te animaste, ¿no? En ese, sí, primer momento de pensar, de cobijar. Me da como esta sensación, ¿no? De generar un espacio de cobijo de la cultura under, de cobijo y de encuentro, ¿no? Uh-huh. De ir generando lazos ahí de vinculación que bueno, se van dando ahí en este espacio. Y pensaba, André, digo, cuando vos decís esto, ¿no? Es un espacio autogestivo. Uh-huh. La definición de por qué, uh-huh, plantearlo así, ¿qué me dirías, ¿no? Digamos, esto es autogestivo, no buscamos el lucro, tiene otro fin, digo, en esa definición que también, ¿no? En términos de organización, implica tomar decisiones, bueno, ¿qué hay también en esa decisión de la autogestión? Claro, yo en realidad cuando descubrí algo hace un año atrás, que la entrada, que iba a cobrar entrada, que es una entrada súper accesible de 300 pesos, que esa entrada fuera a los músicos. Yo, mi vida está vinculadísima a la música, es como el alma de Lu. Yo respeto mucho, conviví toda la vida con músicos y sé el labor que es del músico under, pagar sala de ensayo, que se reúnan todos a ensayar y cada uno tiene otro laburo para poder sostener esa arte. Es un montón. Y que venga una banda a tocar y el sonido y trae la banda, bueno, es un montonazo. Entonces, ¿cómo hacer con que vengan bandas, con que vengan músicos? ¿Cómo generar? Porque la idea de Lu es también que se genere al artista, ¿no? Entonces, cuando descubrí que en la entrada, la plata toda, el 100%, va a la música, fue como, sí se puede. Porque si no, yo cargaba muchas culpas en 2019, de que, ah, vino este, hizo todo eso, y bueno, le regalo un par de empanadas, porque quiero decir también que yo, como Andrea Rostán, creadora de Lu, me quedo a cargo de la cocina en el día de Lu. Yo ni malabareo. Yo estoy ahí haciendo empanada, pizza, vendiendo birra. De ahí yo genero muy poca plata que me sirva para pagar los impuestos. Yo sigo haciendo Lu. Uh-huh. Es mi condición, porque nadie está para regalar hoy en día. Está re difícil todo. Entonces, esa es mi condición. Y después voy viendo, por ejemplo, la performance viene y la performance se pasa a la gorra. Uh-huh. Y después vamos viendo formas, digamos, el que viene a hacer mural en vivo. Generalmente, el que dibuja y hace mural en vivo hace cuadritos, hace stickers, usa su dibujo en otras partes que son vendibles. Entonces, esa es la propuesta. Vení, haceme el arte en vivo, pero hacete un puestito y genera, uh-huh. ¿no? Para mí es súper importante. Yo soy hija de artistas y fue una vida siempre de mucho labor, de mucha lucha, y sé muy bien que el que realmente dice, como yo dije a los, no sé, 21 años, dije, ya fue, yo vivo del arte de lo mío, es una decisión re heavy, porque es mucho más difícil sobrevivir con el arte que tener un laburito todos los días, que respeto muchísimo quien lo hace. Yo no lo pude hacer en mi vida porque me mata la monotonía. Pero decidir eso realmente es un montón. Y por eso yo estoy acá haciendo el U. Es como desde que nací. La cerámica, que era lo que hacían mis viejos, me dio de comer, me dio los estudios, me dio todo. Entonces era una forma también de retribuir eso a la sociedad. También está esa parte del corazón mío uh-huh. que está ahí. Gracias por compartirlo. Gracias. Gracias por compartirlo. Y gracias por elegirnos también, digo, como es un espacio under, digamos, y en esto, digamos, mañana es la celebración, las vías de contacto siempre son por redes. Uh-huh. Claro. Yo tenía que venir a Villanos uh-huh. hace mucho tiempo, pero yo siempre tengo esa cuestión que no quiero que se llene, está no bien. Es que quiero que vayan, pero sí quiero que vayan a la página, ya les voy a decir la página. HU-movimento. No, pero era como, a ver, la Copi vive en mi corazón. Yo llegué a Carlos Paz y la Copi fue en los primeros lugares que me abrieron las puertas para dar mis talleres. Fui tallerista de la Copi por más de 8 años. Amo la Copi, amo la Casa de Cultura de la Copi, soy eternamente agradecida. Es un, bueno, la Copi, viste cómo es, siempre da y no pide nada de vuelta. Es increíble, eso es increíble. Y bueno, y la Copi me ha prestado proyector y durante un par de bus. ¿Y qué te presta un proyector? Nadie te lo presta. Entonces, a ver, me lo llevan a casa, el Jorge divino, me los busca. No sé, me facilitan un montón siempre la vida en la Copi. Es incondicional el amor al arte que tiene la Copi. Y Villanos también hace parte de ese amor y tenía que ser acá ese anuncio de un año de U. Acá con ustedes. Sí, nos pone muy felices porque también este vínculo de confianza de 8 años construido con la cooperativa integral, con la radio, con la Casa de la Cultura, por supuesto, también se vuelca esa lógica de cómo habitar el espacio del U y que pueda transmitirse ese mismo amor, ese mismo respeto por el arte a quienes sean convocados a participar. Así que está bueno, sí. Es un espacio que para habitarlo con libertad y también que habitarlo con respeto y con mucho amor. Así que ese es el criterio para que lo tengan en cuenta, como también lo sentimos a la radio, la vivimos con mucho amor, a la Casa de la Cultura se abre las puertas, pero siempre a proyectos que se piensan de esa manera. Así que bueno, está todo de alguna manera entrelazada. Exacto, es como el dicho anarquista más conocido, ¿no? La libertad con responsabilidad. Es como eso. Yo cuando fui tallerista en la Copi cuidaba la Casa de Cultura como si fuera mi casa. Y de eso se trata, ¿no? El amor, creo que más que decir, bueno, Landre abre su casa y hace luz, más que eso, respetemos el espacio, respetemos la idea. Apoyemos, ¿no? Compartiendo o como sea, para que no se termine el U. Porque el U, si llega a no tener público o artistas no estén ahí, no se hace. Uh-huh. No es que yo me empecino y lo hago sola, no. Uh-huh. No, sola no lo hago. Nadie hace nada solo en el mundo. Así que todos necesitamos de todos para seguir. Uh-huh. Sin duda. ¿Te parece recordar nuevamente las redes allí para que la gente se pueda sumar, pueda hacer cualquier tipo de consulta, que es la vía de contacto, y después a través de las redes las coordenadas para ser parte del U van a llegar? Dale, muchísimas gracias por el espacio otra vez. Bien, anoten o agarren el celo, les voy a dar tiempo. Claro. @, en el Instagram, busquen HU-movimento. Ahí chequeé, bueno, hay un montón de cosas, porque yo gestiono todos los artistas en cada edición, así que mucha información. Escriban a mensaje privado y me piden la dirección. Empezamos mañana a partir de las 6 de la tarde hasta las 12. Pero mis vecinos hermosos me van a permitir llevarla hasta la 1 de la mañana, porque mañana es fiesta y torta. Ahí, no. Vamos a tirar la casa por la ventana. Mal. Así que llevamos bailón. De 12 a 1 de la mañana va a haber bailón el U. Así que vengan, chicas, nos vamos a bailar todo. Y quería, si tengo un poquito de tiempo, anunciar quién va a estar en esta edición. Sí, dale. Claro. No desmereciendo para nada los 1000 artistas que pasaron en el U. Que bueno, que hicieron parte de este gran sueño y soy recontra agradecida. Suena la Juli Rivarola, que va a estar armando el open mic. Quien tenga armadín, algo, y quiera entrar ahí en el open mic, hay que comunicarse por mensaje privado con la Juli Rivarola. Ella está organizando todas las pistas, todo, así que todos están súper bienvenidos a participar de esto. Uh-huh. Después la Juli va a hacer su show. ¿Quién le va a hacer proyecciones en la Juli? Va a ser la Luba Lubati con algo que se llama... Bueno, ahora se me perdió. Nada, era algo que tiene... Liquid Light Show, que es como unas proyecciones zarpadas que las va armando en vivo. Líquidas. Muy psicodélicas, así que está mortal. Después en gráfica está Constancia Casarino y Quito. Después viene a hacer una performance de danza muy hermosa, La Negra que Baila. Todo lo que le estoy pasando es el nombrecito de los artistas en Instagram. Después, bueno, como dije, la Lua Luati, las proyecciones. ¿Quién viene a hacer Hand Poke Tattoo? El Monaco, que es un chabón de Córdoba, que toca en Las Ánimas, que ya estuvo también en el U. Después, Espacio Micelar, que es la Abril, que tiene una propuesta de indumentaria sostenible increíble, que nada, la abuela fuerte, esta piba, que también es una aliada. Después estamos con Leo Cés, resolviendo una cuestión, va a mandar ahí un podcast en vivo y va a hacer una Jan con The Hobbits. Ayer entraron los Hobbits en la historieta. Y con él, en la charla, va a estar 13, Hecho en Casa, que es Conciencia Canábica, que también está como Info Expo de Lu, y Jeremanji. Después los fanzines vamos a tener en esta edición Soy Eva y Voy, y Vivas Viajando, y José Villahuerta. Después Mural en Vivo va a ser una cosa hermosa, que va a ser una pegatinada. El Quito, que también es una artista local increíble, lo tienen que googlear. Ya fue modelo de cuerdos, por ahí lo tienen. Uh-huh. Es nada más el Quito, también es un super aliado. Uh-huh. Bueno, seguro me estoy olvidando un montón. Agradezco a mi hija que me banca también. Que tengo la heladera de su casita llena de birra del techo. De todo eso se trata la autopista. Sí, olvídate, ¿no? Que la familia acompaña, ¿no? La pileta del lavadero llena de hielo, llena de bien. No, es una locura. Bueno, donaciones, acá estamos. Alfombra para la banda, un tacho para la birra. Bueno, bien. Siempre. Está bien. Estamos aceptando. Son bien recibidas. Bien, André, bueno, mil gracias. Gracias. ¿Sí? Por venirte al colectivo Villano, sumarte a la radio. Sí. Muchas gracias. Y gracias a todos que han venido a Lu, que han disfrutado, y mañana celebramos con Tuti. Las espero a las 2 mañana. No las voy a hacer trabajar. Mañana va a ser solo disfrute. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Vamos a cerrar el programa con un anticipo de la Juli Rivarola, que lo mejor es verdad. Sí. Mira, dos opciones de tema te doy para que vos me digas con cuál cerramos el viaje de este colectivo. Último viaje de la semana. primer viernes del 2023, con toda esa energía estábamos, bueno, terminando este recorrido. Tenemos dos temas para posibles, ¿no? Uno, Yo Canto, conjunto a Armando Flores, Germen y Julio Rivarola, y el lanzamiento, uno de los últimos, bueno, Me Llaman, también de la Juli, para compartir. No sé con cuál te gustaría que nos anticipemos, Elu. Amo la Juli. A ver, cuando la vi la primera vez me temblaba todo. No puede creer que decía las cosas que decía. Digo, no puede ser tan diosa y decir tanta verdad. Así que me quedo con cualquier tema de la Juli. Pero voy a opinar por Me Llaman. Dale. Que es un tema que está súper bombando. Qué artista, loco. Uh-huh. Aguante la Juli. Aguante la familia, la Juli. ¿No? El Ger también estuvo en la última edición, también la recontra rompe. Y bueno, Armando, ya sabemos. Bien, nos despedimos entonces con este tema. Nos volveremos a encontrar en un nuevo viaje el próximo lunes a las 10 de la mañana para iniciar un nuevo recorrido del colectivo de la Villanos. Quédense con la programación de Villanos durante el fin de semana, la buena música. Le mandamos un gran abrazo a Jorge Boido, cumpliendo un añito más este 6 de enero. Y bueno, nos seguimos cruzando en el aire de la radio de la Copi. Chau, chau. Vamos. Ay, chica. Ser un ser vivo, las rimas como latido, noche, día, lo respiro, freestyle, nunca dejo de sentirlo, a veces tengo puntada en los pies, parece que me voy a detener, pero ese no es el camino para crecer, carece de ser, sé mi forma de ser, o será que estoy cansada del cansancio y sus instancias, del ritmo de este mundo que te llena de ansias, su sistema rancio que te revuelve la panza, hoy elijo la constancia, el amor es mi danza, anda a saber qué panza en la panza de un pibe, atravesado por el estado y la matanza, si ya sabes qué tranza, en el pueblo está agotado y el futuro de las niñas se cayó de la balanza, así que alza, tu puño my brother a toda la farsa, la barro con los que me cansan. Con eso de ser pobre, la riqueza está en la plaza mientras la rima nos sobra. La marginal me llama. La marginal. La marginal me llama. La marginal. Ya fue, fue. Yo sigo tranca, cuento con la people que en todas me banca. Vos poniendo nafta y todavía no te arranca. No todo es combustible si cargas con alta ancla. Creo en existir y tengo presente a la barca. Tripulación activa, bienvenidos a esta barca. Venimos transparentes como hoja de calca. Dibujos que en mí han ido dejando marcas. Soy una obra abstracta que tiene mucho encanto. No te pedí opinión, contempla y no hables tanto. Me tomo un trago de agua para pasar los malos ratos. La vida no se tarda y se te acaban los datos. Hace rato entendí que está lleno de giles. Yo sigo para otro lado, no me quedo a ver desfiles de idiotas y tarados clavándote el alfiler. Me muevo en diagonal como un alfil y le mando pa' adelante con mi ser y este arte que reparte estas ganas de vivir. Ando muy parlante con mi fe incesante para darte estas palabras, mi amor y energía. Que no me digan lo que tengo que hacer. Que no me digan lo que tengo que hacer. No, que no me digan cómo tengo que hacer. O que digan lo que quieran, yo sé manejar mi ser. No, no es fácil si no hay armas. Armas para luchar. La vida me dio una espada. Ese es mi arte, con él voy a pelear. Marginal me llama.